El Instituto de Planeación del Estado de Aguascalientes presenta Proyecta, un podcast de planeación, arquitectura y urbanismo. Hola, ¿qué tal? Les saluda Salvador Eras desde el Instituto de Planeación del Estado de Aguascalientes para platicar en esta ocasión sobre el Día Mundial de la Población y alguna información que será prudente estar revisando en torno a nuestro estado, también a nuestro país y a nivel mundial. Así que nos acompaña la maestra Ana Paulina Sotomayor y el maestro Fernando Carrillo. ¿Cómo están? Hola, buen día, Chava. Muy bien, gracias. Muy bien, Salvador, aquí estamos puestos. Y pues vamos a empezar primero dándole un marco a este pretexto para platicar por qué es importante conmemorar el Día Mundial de la Población. ¿Qué es lo que, para qué nos sirve? Bueno, pues yo creo que es una oportunidad de, como sociedad, darnos la chance de entender quiénes somos, cuántos somos, dónde estamos y saber que como población tenemos dinámicas que son muy, muy álgidas y muy, vamos a decir, importantes. El hecho de identificarnos nos hace ver qué está pasando y cómo podemos prevenir algunas cuestiones que pueden ser problemáticas o aprovechar unas oportunidades que pueden ser positivas para todos. Entonces, bueno, pues esta fecha hacemos un recuento de qué está pasando en el mundo, qué está pasando en México y qué está pasando en Aguascalientes. Y en función de sabernos conocedores de quiénes somos, pues poder determinar algunas políticas de población y algunas políticas de servicios y de infraestructura para poder satisfacer las necesidades de pues, esta misma población en el entorno, la latitud que corresponda. Así que bueno, pues es digno de mencionar que se le dé un día a la población, pues para que podamos ser reflexivos y también pues, aprender más de nosotros mismos. Porque sí somos muchos y sí ha crecido la población a nivel mundial, Pau. Sí, bueno, incluso las proyecciones que está utilizando Naciones Unidas para este año 2022 es que ya seamos cerca de 8 mil millones de personas. Anteriormente se estaba usando mucho que éramos 7 mil millones, 7 mil y pico millones de personas, pero este año ya vamos a llegar al número 8. Incluso se estima que para el año 2050 seamos alrededor de 9.700 millones de personas. Y bueno, igual comentar que las efemérides o los días internacionales que festeja Naciones Unidas tienen cada año un tema. Este año el tema precisamente es hacia un futuro resiliente para un mundo de 8 mil millones de personas, aprovechar las oportunidades y garantizar los derechos y las opciones para todos. Y esto va ahora sí en línea de lo que comentaba el maestro Fernando hace un momento, que es importante medir a la población y conocer dónde está para poder dotar a toda la población de servicios y de las oportunidades o necesidades que tengan para que tengan una buena calidad de vida. Y eso, o sea, ¿es bueno, es mejor que seamos menos en el mundo o se hace más complicado, nos ayuda a la evolución? Pues sí, bueno, es una buena pregunta porque implica tal vez muchas respuestas y estas van a depender del lugar geográfico donde estemos. Lamentablemente sí vemos que puede ser una problemática donde existe mucha pobreza o pocas oportunidades para la gente y donde se multiplica pues el número de personas, pues se reparten menos alimentos, menos oportunidades de trabajo, de empleo. Y hay otros lugares donde, bueno, pues se cuentan con recursos amplios de tipo económico o naturales y hay poca población. Entonces yo creo que aquí estamos hablando de una mala distribución de la riqueza y también de políticas a veces incorrectas en cuanto a pues el reparto de oportunidades en las poblaciones. Entonces, bueno, se decía hace algunas décadas, ¿no?, que el paradigma malthusiano nos hablaba de que pues, si crecía la población y también crecía la satisfacción de necesidades vía alimentos, pero que estas no eran iguales, ¿verdad?, que la población crecía de manera geométrica y pues los alimentos de manera aritmética y pues no nos iba a alcanzar. Entonces, si nos vamos por ese lado, pues sí, definitivamente el ser tantos pues nos está hablando de que hay un desastre en potencia y que ya estamos a punto de tronar el sistema. Pero bueno, también había otras personas que hacían estudios que, por ejemplo, en el estado de Texas, pues podíamos vivir todos en una casa, vamos a decir, parametrizada para 5 habitantes y que no hubiera calles más que las puras banquetas y separadas con una pequeña proporción de tierra, toda la humanidad podía vivir en Texas, ¿no? Entonces, sí nos habla de que el mundo es muy grande, pero que hay una mala repartición de la riqueza, mala distribución de las oportunidades, de que también tenemos muchos problemas, vicios, corrupción, y no estamos aprovechando bien las cosas. Entonces, habrá que ver en qué lugar y en qué momento. Aguascalientes es un caso paradigmático, donde tenemos una capital estado donde hay una gran concentración de población en un territorio pequeño. Y tenemos unos municipios que no han llegado a un desarrollo más pleno por esta misma concentración que tenemos en la capital. Y bueno, es una problemática muy específica de Aguascalientes, uh-huh. que no la tienen a lo mejor otros estados como Chihuahua, que tienen una gran cantidad de tierra. Sin embargo, pues bueno, la población está distribuida de manera muy amplia, ¿no? Y lo ven hasta en sus calles y sus banquetas. Son mucho, muy amplias, muy al estilo norteamericano. Y bueno, diferente a ver lo que vemos en, no sé, cualquier delegación del Distrito Federal de las más desfavorecidas, ¿no? Donde, pues, el hacinamiento, el paracaidismo, el estar en montañas, en uh-huh. lugares peligrosos, y caray, eso está mal, ¿no? Y hay mucha gente ahí. Entonces, tenemos una variedad y un prisma muy, muy particular en cuanto a la población. Por eso mismo hay que estudiarlo y hay que medirlo. Y precisamente en México, ¿cómo andamos? Digo, el crecimiento ha sido de manera igual, en el mismo nivel, en índices y números. En México, aquí Paulina nos puede decir ahí cómo andamos en habitantes. De acuerdo con las proyecciones del Consejo Nacional de Población, para mitad de año 2022, es decir, para el mes de junio de este año, somos 130.111.356 personas. Esto es más o menos 4 millones más que las registradas en el censo del 2020. Entonces, ahí va creciendo. ¿Y en el caso de Aguascalientes? En el caso de Aguascalientes se estima una población de 1.471.859 habitantes. Y entonces tenemos ahí, con lo que nos comenta Paulina, una situación muy curiosa. En México, 130 millones, un poquito más de 130 millones de habitantes, pudiera parecer una cifra muy alta. Sin embargo, tenemos mucho territorio, tenemos mucha riqueza, pero la problemática es que tenemos prácticamente la mitad de la población en alguna situación de pobreza. Entonces, ahí Ajá. sí son mucha la cantidad de personas. Sin embargo, cuando ya haces un comparativo, por ejemplo, con China, pues a lo mejor esos 130 millones de habitantes, pues nos corresponden a una sola provincia de China, ¿no? Y tienen más de 10 importantes. Entonces dices, caray, bueno, pues ellos tienen también mucha tierra y también tienen aspectos de pobreza. Tenemos el mito de que pues China es sí toda poderosa, pero no es homogéneo en su desarrollo y crecimiento. Entonces ahí la población toma una relevancia, su estudio, su profundidad, y ver qué está pasando en realidad con todos los estratos económicos, de edad, porque bueno, vemos que las distribuciones son muy desiguales. Entonces México, bueno, pues tiene creo que una gran oportunidad de hacer una reflexión profunda y ver qué podemos hacer para que pues esos 130 o más millones de habitantes podamos ser muy productivos y podamos generar mucha riqueza para México, pero se nos tienen que dar igual número de oportunidades a todos para que podamos aprovechar ese potencial, sobre todo en nuestros jóvenes. Incluso es bien importante conocer las pirámides de población. Porque, bueno, recientemente hicimos un ejercicio donde veíamos las pirámides desde el 80, más o menos, y se veía que realmente era una pirámide donde predominaba la población infantil y había una cantidad menor de adultos mayores. Sin embargo, ahora sí vemos tanto la pirámide poblacional del censo 2020 como la de la proyección de población para este 2022, se nota claramente que ya hay menos cantidad de niños y mayor cantidad de adultos, y esto quiere decir, bueno, implica una cantidad de retos bastante importantes, como más oportunidades laborales para toda la población que está en una edad productiva, e incluso pensar las ciudades para una población adulta mayor, porque esto implica que las calles estén hechas para que ellos puedan estar, de igual forma el transporte, las casas, la vivienda, los servicios. Todos los servicios, exactamente. Entonces sí, sí es como una tarea monumental, ¿eh? Ajá, importante realmente para todos los que estudiamos los temas demográficos. Ahora, esa es una tendencia que venimos viendo como lógica, ¿no? Nuestros papás y los papás de nuestros papás pues eran familias muy numerosas, ¿no? Tenemos de a 11, 8 tíos por familia, y ahora las cosas van cambiando. Incluso nuestras generaciones tenemos amigos o ya nuestra misma generación empieza a decidir no tener hijos, ¿no? Ya vemos incluso gente soltera o que ni siquiera llegan al matrimonio o simplemente se quieren casar, pero no tienen como proyecto de vida el tener una familia numerosa. ¿Qué tendencia o qué problemas pudiera llegar a tener, o cuál es el camino que va llevando a la población en Aguascalientes si esta tendencia se mantiene? Pues creo que el maestro Fernando nos puede explicar a fondo, pero simplemente por mencionar algo, es el caso de la Unión Europea en este momento, o de otros países que en su momento igual tuvieron una alta población y que ya, como aquí en México o en Aguascalientes, ya cada vez hay menos familias o menos personas interesadas en tener hijos. Sí, bueno, y también nos marcan que en su momento creo que es importante sí tener una planeación familiar y sobre todo de la población, y creo que esos esfuerzos fueron muy exitosos en el mundo. Algunos quisieran que fueran todavía más dramáticos los resultados, y vemos que hay un número paradigmático en el, pues esa tasa de natalidad y de crecimiento. Cuando llegas al 2%, pues es como un nivel de equilibrio, pero ya bajando de ahí, sí nos representa en el mediano y largo plazo una tasa de reposición negativa, que no pueda haber los suficientes niños y jóvenes que puedan sustituir a los adultos y a los ancianos y soportar incluso los sistemas de pensiones. Entonces, bueno, sí vamos a ver un hueco en el desarrollo poblacional donde pues nadie lo va a ocupar, y lamentablemente lo vemos, como dijo bien Ana Paulina, en Europa, donde hoy tienen que, por fuerzas, facilitar la inmigración de otros países, de otros continentes, para poder sustituir a la población europea nativa, ¿no?, de décadas. Y hoy tenemos que hay un fuerte cambio demográfico, incluso en la cultura, las leyes, porque hoy de tener una Europa occidental totalmente muy marcada por unos hábitos y costumbres, pues a tener una cultura musulmana y que van a ser la mayoría en pocos años. Y ya no es Europa, ya será otra cosa, ¿no? Entonces no sé si ellos en su momento no previeron ese cambio cultural tan fuerte, pero ya lo están viviendo y sufriendo. Incluso Alemania tiene que importar más de, por decir el término importar, ¿verdad?, pero pues mano de obra de otras partes, en cantidades como de 1 millón de personas de otros lugares para sostener su planta productiva. Ellos como estado, vamos a decir, fuerte en Europa, de toda Europa, pues es la máquina del ferrocarril que va jalando todo el continente, pues no les alcanza la mano de obra ya alemana. Entonces importan esta mano de obra, estos trabajadores, y esa inmigración se va quedando y la van regionalizando, la van haciendo parte suya, pero también viene un cambio en todos los órdenes. Y bueno, en algunas ocasiones puede ser muy complementario, muy positivo, y en otras ocasiones estamos viendo que hay consecuencias negativas en la sociedad, como es violencia o otro tipo de fenómenos indeseables, ¿verdad? Por no darles la seguridad social o por no tener planes para poderlos hacer parte de su sociedad, ¿no? Esto está pasando no nomás en Alemania, está pasando en cualquier país de Europa. Aguascalientes ya tiene 1.9 de tasa, y pues bueno, es momento de decir, bueno, ya logramos un resultado, creo que hay que empezarle a subir, porque si no, al ratito, tú lo dijiste bien, ya los hábitos de los jóvenes ya no está el casarse o formar una familia como nosotros la vivimos o lo vivieron nuestros abuelos. Y pues también, pues evidentemente eso va a ser complicado. Suecia pues está tratando de estimular la tasa de natalidad y está tratando de impulsar con incluso incentivos económicos y fiscales a que la gente tenga hijos, porque la verdad ya tienen una problemática muy, muy seria, y no es fácil. Fue más fácil bajar la población o después de décadas, y hoy tratarla de subir va a ser complicado. Mientras hay países como la India y China que, al contrario, pues tienen muchísima gente, ¿no? Y aún así, a pesar de los controles de natalidad o políticas de un solo hijo como en China, pues de todos modos están complicados con muchísima gente, más de 1,000 millones, ¿no? Pues es hablar de pues una parte importante de toda la población del mundo en un solo país. Y ya tenemos esa realidad en otros lugares. Es muy interesante este fenómeno, pero también tenemos que empezar a reflexionar seriamente en qué tenemos que hacer para revertir algunos puntos que se nos fueron ya de la mano. O sea, ya pasamos de lograr el equilibrio a lograr un desequilibrio. Porque eso, o sea, esto son proyecciones a futuro, ¿no? El ejercicio que mencionabas, Pau, es una pirámide que se está convirtiendo en una especie de rombo, de cierta manera, o se está haciendo cuadrado. Exacto. Pero no es la realidad del presente, al menos en México y en particular en Aguascalientes, todavía, ¿no? Todavía somos una población mayoritariamente joven. Sí, realmente sí aún, pero si seguimos viendo otras pirámides al 2030, al 2045, que está este plan, por ejemplo, aquí en Aguascalientes, se va a ir haciendo más angosta la base, que son los jóvenes y los niños, y va a ir creciendo un poco más la población. Primero la población productiva, luego los adultos, luego los adultos mayores. ¿Eso implica el aumento de un capital productivo? ¿Cuál es el riesgo ahí? O sea, que tenemos que planear pensando que haya oportunidades de trabajo para toda esa población joven y en edad productiva. ¿Qué tanto es el riesgo del desempleo o de la fuga de cerebros? ¿Qué problemáticas podríamos tener ahí? Pues hay algunas que ya, de hecho, estamos inmersos en ellas. Por ejemplo, el advenimiento de la economía 4.0, que tiene que ver con la robótica, con las cuestiones de la nube, con la cuestión de automatización, en todos los órdenes profesionales, ya ahorita a los jóvenes les va a empezar a impactar. Y no se diga los de edad adulta, ¿no? Arriba de 30, 40, 50 años, pues de plano van a empezar a ser desplazados del mercado laboral por algoritmos, robots, en fin. En México nos costaría mucho trabajo porque no tenemos un plan para poder absorberlos o hacer que todos se vuelvan programadores de robots, ¿no? Tampoco es una realidad así de inmediata, ni a todo el mundo nos gusta, ni todos estamos en la dinámica de las matemáticas o la ingeniería. Aguascalientes ha tomado un camino ya desde hace algunos años de empezar a ser mucho más técnica e ingeniería la formación, y lo vemos en algunos proyectos de universidades que ha implementado el gobierno del estado y tratando de anticiparte a eso, pero no sé si vaya a ser suficiente. La verdad es que sí vienen cambios ya ahorita en este momento. Ahora, en el mediano y largo plazo, pues sí, el desempleo va a ser una realidad que ya la estamos empezando a ver en otros países que van más adelante que nosotros, como Europa, el llamado paro en España o en Italia, donde la gente pues le es difícil encontrar un empleo por cuestiones económicas y más por también este cambio demográfico y productivo del trabajo. Y habrá que, ni siquiera tenemos que esperar al futuro, ya eso ya lo estamos empezando a vivir y es un desafío presente, pero bueno, creo que estamos todavía en México en una oportunidad de que esa juventud se aproveche de la mejor manera para que ellos tengan un desarrollo armonioso, oportunidades, y además, bueno, que lo aprovechemos como un bono demográfico en su última etapa. Nosotros los mexicanos tenemos que aprovechar a nuestra juventud hoy que la tenemos, pero necesitamos más sana, más preparada, y pero que también le demos oportunidades de desarrollo. Entonces, Pablo, así como para ir cerrando el tema, la ciudadanía pequeña vive mejor, así como existía este eslogan, ¿no? De la familia pequeña vive mejor en los 90s o finales de los 80s. Sí, finales de los 80s. ¿Ahora podremos concluir eso o es un movimiento natural? ¿Qué nos toca también como Instituto de Planeación en vísperas de esa transformación, ese fenómeno poblacional? Mira, yo creo que no necesariamente una ciudad pequeña vive mejor, porque estamos hablando de la dotación de servicios, ¿no? Y también aquí puede entrar el tema de las localidades rurales, por ejemplo, a donde no llegan todos los servicios. Pero lo que sí es que en un lugar más pequeño es más fácil proveerlos, por la cercanía, e incluso más fácil de planear, yo creo, precisamente porque puedes ubicar todos los servicios un poco más cerca. Y desde la visión pues de Ana Paulina, que también su especialidad es el urbanismo, bueno, pues ese es un planteamiento muy lógico. Y creo que la redistribución de la población será un reto para Aguascalientes. seguir como capital estado concentrando aquí todas las comodidades, todos los servicios, pero también con una problemática de escasez de recursos como es el agua, evidentemente sí nos obliga a que tengamos que tomar pronto decisiones respecto a esas problemáticas. Agua, servicios, energía, y pues tenemos un estado, aunque pequeño, todavía muy despoblado en los municipios, y yo creo que habrá que fortalecerlos de manera importante para que podamos decir, bueno, pues el día de mañana podamos vivir en Asientos, en Cocío, en Rincón de Romos, en Calvillo, en el Llano, donde todavía hay áreas y que pueden también contribuir a la dignificación de la convivencia y de la persona. Entonces, creo que en el caso de Aguascalientes, ese es uno de los principales retos, recursos y espacio, pero aunque somos arriba de 1,300,000, pues creo que todavía podemos hacer algo, pero seguirnos concentrando y que lleguemos aquí a hacer todos, la mayoría en más del 90%, y que tengamos todavía municipios que penosamente son dormitorios nada más, pues bueno, estamos desperdiciando una manera importante de convivir. Entonces Aguascalientes tiene ese reto, y si nos vamos a nivel regional tenemos otros retos, y a nivel nacional es complejo el esquema mexicano, más que hoy tenemos unos desafíos muy importantes en seguridad, tenemos desafíos importantes en alimentación, en fin. Creo que pues el hecho de hacer este alto el Día de Población y plantearnos estos temas, y que la gente se involucre también, que opine, ¿no? Porque yo creo que tienen mucho que aportar con su participación ciudadana en este nuevo Y Planea. Y bueno, respecto a la ubicación de la población aquí en Aguascalientes, por ejemplo, el 66% habita únicamente el municipio de Aguascalientes, mientras que el 80%, que ya es una cantidad muy alta de población, habita solamente la zona metropolitana, que son los municipios de Aguascalientes, Jesús María y San Francisco de los Romos. Entonces tenemos 20% de la población en únicamente 8 municipios. O sea, eso implica una concentración importante. En la zona metropolitana. Y complicaciones, ¿no? Digo, los crecimientos desmedidos, hablando de lo urbanístico, de cómo van creciendo más y más fraccionamientos hacia cierta zona, y se va... Todo eso tiene que estar bien planeado, ¿no? ¿Cómo se trabaja aquí en Aguascalientes con eso? Pues afortunadamente ya hay planes a niveles municipal y sobre todo ahora estatal, y un plan de largo aliento como es el Plan 2045, donde ya se están planteando esos problemas. Y hay cosas hasta muy particulares, como en el caso de la población en Aguascalientes, que se empieza a concentrar mucho de la clase media en cotos y en lugares cerrados que impiden la socialización de las personas. A nosotros todavía nos tocaba andar caminando por el centro, por las calles de la ciudad, y pues había un libre tránsito de las personas. Y hoy no, pues hoy puedes andar en áreas donde pues hay puras banquetas y bardas y ya no conoces al vecino. Uh-huh. Y nos empezamos a encerrar por otro tipo de fenómenos como son la seguridad. Creo que sí hay que plantearnos eso para devolverle parte de la socialización y la humanidad a las personas, más en un momento donde tenemos crisis en muchos sentidos. Hoy hasta cuestiones sanitarias que se combinan con las cuestiones de salud, y nos empezamos a aislar. Y la verdad es que la población tendría que ir mejorando. Tendríamos que ir siendo mucho más solidarios, mucho más unidos como población. Pero estos fenómenos que vienen ya de años para atrás se están empezando a hacer más concentrados y además a presentarse más frecuentemente. Hoy por eso estos planes sí están empezando a considerar este tipo de problemáticas junto con otras. Y bueno, el hecho de armonizar el plan, por ejemplo, que tiene el municipio de Aguascalientes con el Plan 2045, pues es todo un reto, pero creo que es lo que tenemos que hacer, que empecemos a hablar el mismo lenguaje todos para que estas problemáticas que estamos planteando poblacionales puedan ir en un sentido mucho más positivo y buscando el bien común. Y bueno, pues deshacernos de los atavismos del pasado, pero también de esos vicios que se han ido dando sin mucha planeación, sino más bien reaccionando a algunas problemáticas. La población empieza a encerrarse. Hay que ver qué tenemos que asegurar, qué tenemos que resolver para que la gente se sienta tranquila, confiada, y volvamos a ser una sociedad como lo vemos en Aguascalientes, mucho más comunicada, nos conocíamos todos y había mucho más encuentro cercano entre nosotros, ¿no? Y hoy no seamos lejanos o no nos conozcamos o estemos desconfiando unos de otros. Muy bien, pues yo creo que es prudente invitar a la gente, si usted que nos está escuchando, muchas gracias por su atención y queda a su disposición a que usted pueda revisar el documento que estamos publicando en nuestras redes sociales, en nuestro sitio, sobre este día, ¿no? Los números y el análisis que hicimos de del Día Mundial de la Población. Muchas gracias, maestra Ana Paulina Sotomayor. Muchas gracias, maestro Fernando Carrillo. Y pues quedamos a sus órdenes en el Instituto de Planeación del Estado de Aguascalientes. Muchísimas gracias. Gracias, síganos. Gracias por acompañarnos en este episodio. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Facebook, como Instituto de Planeación del Estado de Aguascalientes. Twitter, @iplanea. Y en Instagram, @iplaneax. Hasta la próxima.